kermeseando, acá estamos. Con alegría y con calor, ¿no? Vamos a saludar a Tati y a Georgina, parte de La Poderosa. Georgina viene desde el barrio Los Pumitas de Rosario, Tati es del barrio Almafuerte de Santa Rosa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bastante bien. ¿Sí? Sí. Bueno, anduvieron de juntada en estas horas, en estos días. Cintia también estuvo compartiendo actividades de La Poderosa. Y les preguntamos por la primera mirada de este encuentro que están teniendo, como, de qué se trata, qué quieren que sea. Sí, ayer tuvimos una convocatoria en el barrio Almafuerte, que es para sumar compañeras con conocimientos, con los aportes que tengan para el barrio, para poder empezar a empoderar el barrio y a las vecinas y vecinos. Bien. ¿Y la visita desde Rosario, qué intentó aportar y qué se llevan también? Sí, nosotras un poco lo que vinimos a aportar es compartir la experiencia de cómo laburamos allá en Pumitas Rosario, también estamos en otro barrio que se llama La Cariñosa, uh-huh. Es compartir la experiencia y que se replique por todos lados. Siempre me parece interesante por ahí porque retomar la idea, el concepto de qué es Poderosa y para qué se organiza en tantos barrios, porque por ahí damos por el sentado que todo el mundo sabe y no, así que si quieres contarnos, Georgie, y uh-huh. Bueno, cómo llegaste vos también, después vamos uh-huh. a charlar con Tati. Sí, La Poderosa es una organización de base villera, sin bandera política partidaria. Nosotros construimos desde la educación popular, el fútbol popular, la comunicación popular, tenemos nuestro medio de comunicación que es La Garganta Poderosa, donde las villeras y villeros contamos la realidad de los barrios ahí y visibilizamos las problemáticas de los barrios, funcionamos por asambleas una vez a la semana, ahí es donde discutimos las problemáticas del barrio, así ya sean las necesidades básicas que sufrimos, que es la falta de agua, de luz, y bueno, cuando nos inundamos y todo lo que pasa, y bueno, y ahí es donde nos organizamos. Tenemos 115 asambleas en la Argentina y también latinoamericana. Muy bien. Tati, vos sos parte de la asamblea de La Almafuerte en La Poderosa. Contanos desde cuándo están funcionando. Sabemos que están dando de alguna manera los primeros pasos, pero contá vos qué es esta experiencia para vos, cómo se arrimaron entre ustedes. Yo las chicas las conozco hace poquito, en realidad no hace mucho tampoco que voy. Empecé una vez por yoga, o sea, me invitaron a un curso de yoga y a mí me copaba y empecé a ir y como que me empecé a sentir cómoda. No sabía que estaban en el barrio, no estaba ni enterada hasta que me golpearon la puerta de mi casa y es como que yo por mi parte entré queriendo cambiar el ámbito de mi vida, digamos, y poder devolver un poco de lo que a mí me pasó hace un año atrás y hoy poder decir que estoy mejor y poder ayudarlo a los chicos de los barrios. O sea, esa es mi intención, digamos, yo no estoy hace mucho el barrio tampoco, pero medianamente poder hacer algo por los chicos. ¿Qué es lo que te pasó hace un año atrás dentro de lo que puedas y quieras contar más? Yo tenía muchas problemáticas con las drogas, empecé un tratamiento. Hoy en día no, tampoco me voy a decir que estoy rehabilitada porque somos adictos toda la vida, pero uno trata de hacer cosas diferentes o de salir de ámbitos que quizás te llevan a ciertas cosas que no estaban buenas en la vida. Y más siendo mujer, qué sé yo he estado hace un año atrás de gira un montón de días y no me importaba trabajar, no me importaba ciertas cosas, y hoy en día es como que tratás de salir de esas cosas. Entonces, devolver un poco de lo que a mí me enseñaron en un tratamiento. Yo vine acá a la radio ya hace con unas chicas del centro de día, entonces ellos me ayudaron un montón y poder devolver un poco. Yo sé que quizás a los chicos del centro de día mucho no te escuchan porque tardás, el proceso tarda, o sea, yo tampoco daba mucha bola. Hoy en día tratás de abrir la mente y tratar de hacer otras cosas. Quizás no lo pueda hacer con los chicos del centro de día porque no están tan enfocados en un tratamiento, pero puedes ayudar a los chicos del barrio. O sea, tratar de ayudar de alguna forma. Aparte me hace bien hasta a mí. Uh-huh. ¿Qué edad tenés vos? 26. ¿Y vos, Georgie? 25. Bien. Georgie, ¿cómo llegaste vos a la Poderosa y bueno, cómo has ido transitando ese camino como mujer villera? Bueno, yo llegué a La Poderosa ya más o menos 2 años y medio. Las chicas, bueno, pasaban a invitar para la asamblea, me sumé a la asamblea, después me sumé al comedor merendero que tenemos, después, bueno, empezó a nacer la necesidad de ronda de mujeres, de bueno, también nosotros tenemos un dispositivo que se llama la Casa de la Mujer y Disidencia, que es un lugar de contención y empoderamientos para las vecinas de los barrios y para quienes se perciben mujeres. Uh-huh. Bueno, empecé dando un taller de Zumba, donde primero éramos 14 mujeres y hoy son más de 70 mujeres. Después, bueno, empecé a tomar otra responsabilidad y a ocupar otros lugares donde sabíamos que nosotras la villera nunca íbamos a llegar, pero sí llegamos. Uh-huh. Y llegamos. Esto que decía Tati, ¿no? La posibilidad de que la ayuda salga del barrio para el barrio, uh-huh. ¿no? Es más o menos el objetivo, que se empodere sí, el sí. propio barrio con herramientas propias. Uh-huh. ¿Mm? El funcionamiento de la Asamblea del Alma Fuerte, ¿desde cuándo está formalizado, digamos? Y desde marzo, sí, uh-huh. a mediados de marzo, por ahí. En realidad, sí, la Asamblea del Alma Fuerte, concretamente en el barrio, es un poquito más acá, julio, más o menos. Uh-huh. Sí. Bien. Y hay una pregunta, la Poderosa se reivindica o se explica a sí misma como un sector de que da respuestas a la cultura villera. En La Pampa repetimos mucho esto de que no tenemos villas y nos lo dicen de afuera y lo decimos acá adentro, muchas veces sin saber qué significa una villa. En ese caso o en el caso puntual del Alma Fuerte, por ejemplo, que no es una villa, me parece que podemos definirlo en ese sentido, La Poderosa decide extender su funcionamiento a lugares que son considerados simplemente barrios populares. ¿Cómo es esto? Si está discutido, debatido, conceptualizado, eso es lo que pregunto. Sí, es un poco eso, y así no sea una villa que tenga muchas necesidades, pero sí es un lugar donde los vecinos y las vecinas son invisibilizados, que no uh-huh. pueden contar las problemáticas que viven en su casa, dentro de su casa. Así sea violencia de género, otros tipos de violencia, violencia policial, violencia institucional. O sea, quizás no tenemos las necesidades básicas, digamos, de una villa, que es luz, que quizás en las villas está todo mezclado con todas cosas. Acá nosotros por ahí cada tanto se inunda el barrio, hay otros tipos de necesidades quizás. No es solo por la necesidad de un plato de comida, que a todo el mundo nos sirve un plato de comida, obviamente. Pero hay gente que ha perdido hace 3 años atrás en su casa un montón de cosas porque no hay un desagüe. Son otras cosas que pasan por el barrio, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Bien. ¿Con qué te encontraste vos? Dijiste, te fueron a golpear la puerta de tu casa. Así fue el primer contacto que tuviste. Bueno, a partir de ahí, ¿qué fue lo que se generó en tu vida cotidiana? ¿Qué cambió? ¿Qué se modificó? ¿Qué te gusta y qué no de eso? O sea, yo hoy de ponerle hablábamos con las chicas. Yo hay cosas que con el feminismo quizás no estoy de acuerdo, pero ponés, hay diferentes formas de hacer feminismo. Y yo pienso que hoy en día a mí me gustaría cambiar mi hábito, o sea, mis cosas. Y es lo que me lleva a estar ahí a querer ayudar para yo hacer algo diferente conmigo, capaz. Yo seguí por eso. Me convencieron las chicas, quería hacer yoga, empecé por eso y después como que me fui copando más. Ahora ya estoy más copada, me copa el lugar. Uh-huh. O sea, está bueno. Ayer se hizo la convocatoria ahí en la placita de Maipú y Mendoza, perdón, y Catamarca. Y se le contó a las vecinas que se acercaron, siempre son mujeres en general, de qué se trata esto, de los proyectos productivos, de la idea de la autogestión. Contanos un poco cómo se organiza en todo el país uh-huh. esto del empoderamiento económico también. Sí, nosotros apostamos mucho a la autogestión, somos una organización autogestiva que sostenemos así ya sean los merenderos, comedores y todos los talleres a través de la autogestión, a través de ventas. También apostamos mucho al cooperativismo, nos pasa desde la Casa de la Mujer y Disidencia que cuando una mujer quiere salir de una situación de violencia de género, no puede salir porque uno de sus problema es la independencia económica. Entonces apostamos mucho a las cooperativas de trabajo, al cooperativismo. Contanos un poco qué tipo de cooperativas hay, porque son muy inventivas algunas, muy muy ingeniosas. Sí, hay varias cooperativas textiles, de panificación, hay un montón. El otro día veía que había de embellecimiento, cooperativas sí. de embellecimiento popular. Sí, nosotras en Rosario estamos formando una cooperativa de belleza popular, que dentro de eso está peluquería y manicura. Lo que hacemos es, bueno, lo que estamos apostando a que salga de ahí es, bueno, que las vecinas puedan tener un lugar a donde ir a ponerse bella a precios populares. Y también eso genera ingreso para la vecina que está trabajando. Algo de esto hablábamos ayer, ¿no? Hablabas vos en otro radio, en la radio La Tosca, que le mandamos un abrazo a las compañeras. Que suceda en el barrio es también identidad, pero también esto de en el barrio se contemplan los precios que puede pagar la vecina, no solo, digamos, para comer, para embellecerse, para que haya talleres gratuitos de ocio, de descanso, esto de la zumba. Sí, el taller de zumba, nosotras a veces las vecinas de los barrios nos cuesta mucho salir del barrio para ir a recrearnos, porque si vos querés ir a, o sea, en el barrio no hay talleres gratis y los gimnasios no son gratis. Si vos querés ir a recrearte, tenés que tener la plata para salir del barrio y para pagar el taller. Entonces, bueno, el taller de zumba, nosotras los pensamos eso, un espacio donde las mujeres nos vayamos a recrear y, bueno, así sale, digamos que es gratis, no solo tenés que venir con las ganas de pasar un rato. Y también apostamos mucho al cuidado de los niños. Mientras las vecinas están recreándose, también hay un grupo de compañeras que están cuidando a esos niños. Describinos cómo es el barrio Los Pumitas, digamos, cómo está anclado geográficamente, qué tiene alrededor, cuánta gente, cuántas personas viven. ¿Qué servicios tiene o no tiene? Bueno, nosotros en el barrio Los Pumitas estamos lo que es una manzana de alrededor de 4 cuadras para ambos lados. Y bueno, estamos en, o sea, donde tenemos la casita poderosa y una canchita. Bueno, esa canchita hoy estamos pasando de que solamente se puede usar de día porque a la noche no tiene luz. Es un reclamo que venimos constantemente reclamando y todavía el Estado no se hace responsable. Después también llega el verano y ya no hay agua. No hay agua, no hay agua directamente. Muchas de las casas se quedan sin agua. Y después inundan. Y después nos inundamos, sí. Cuando decís el Estado, la relación directa, aunque sea de desatención, qué sé yo, ¿a quién le presentan una nota o un pedido? ¿Al intendente o hay otras autoridades barriales? ¿Cómo es? No, nosotros mayormente vamos a reclamar al distrito, porque nuestros en Rosario está por distritos. Ajá. Entonces vamos a reclamar al distrito y bueno, ahí se tienen que hacer responsable, pero bueno, cuesta un montón. Ajá, está dividido así como en Buenos Aires, como con comunas que le dicen. Claro. Es así. Ah, mira, claro, es muy grande. ¿Sí? Son realidades distintas en cuanto a extensión. Y el barrio tiene mucha gente, vive mucha gente. Sí, mayormente de nuestro barrio son compañeros y compañeras del pueblo originarios. Ajá. Que sabemos que no solamente sufren una opresión, sino un montón, no solamente por ser de pueblo originario, sino por tampoco hablar el idioma que nosotros hablamos, y eso mucho más los invisibiliza y pasan por un montón de cosas más. En los barrios populares acá en Santa Rosa, uno de los reclamos y de lo, digamos, de lo que es evidente además es la falta de trabajo, la falta de trabajo registrado sobre todo, y en este momento hasta de changas, porque ni eso. ¿Es así o no, Tati? Sí, eso es lo que sucede acá. ¿Qué problemática? ¿Allá cómo se ve esta problemática de la falta de trabajo? ¿Es igual? Sí, ahí la problemática es que los niños ya de 12 años ya dejan la escuela por salir a cardonear para tener un plato de comida. Desde ahí se ve, digamos, que se empieza desde ahí, después ya... nuestros comedores hoy son un montón de familia... cada vez acercándose y muchas vecinas acercándose no solamente para garantizarle un plato de comida a su hijo, sino también preocupándose por los demás pibes y pibas del barrio. Vos, Tati, decías que recién hace un año llegaste al barrio Alma Fuerte, ¿verdad? No, hace 3 meses más o menos. Hace un año que me pasó lo que me pasó y que empecé a cambiar. Bien, no, te iba a preguntar, por ahí es muy, muy corto el periodo, pero en todo caso, si la Asamblea de la Poderosa había contribuido a generar una identidad ahí también barrial, o está en ese laburo, pero bueno, hace poco que estás también, tenés una mirada corta de... Sí, tampoco vas a natear tanto por 3 meses. Che, no, bueno, y ayer esto se hizo hincapié también en la Casa de las Mujeres. Se contó de qué se trata el dispositivo. ¿Querés contarnos? Sí, el dispositivo se trata de, bueno, de primeramente, bueno, a nosotros en Rosario nos nace desde esto del acompañamiento de los casos de violencia de género. Bueno, es brindarle acompañamiento, así sea jurídico, acompañarla, hacer la denuncia, obviamente si la mujer quiere, no la obligamos, o sea, siempre si ella quiere. Bueno, después buscar esto, un trabajo, un lugar de contención y acompañarla. La casa es eso, un lugar de empoderamiento y contención. Ahí, bueno, salen un montón de ejes. Estamos formados por 6 ejes, que es salud, educación, recreación, derechos humanos, economía, y o economía, trabajo y disidencias. Uh-huh. Y bueno, elaboramos esos ejes, lo que, bueno, en educación es buscarle, si quiere la compañera terminar la escuela secundaria, primaria, retomar la escuela, bueno, se la acompaña. Después salud es llegar a los centros de salud. Muchas veces las vecinas no llegamos a los centros de salud, es como que lo tenemos muy lejano. Y bueno, lo que hacemos es llegar ahí y acompañarlas a que puedan acceder a la salud. Uh-huh. Recién, Tati, decías que sos crítica del feminismo o de algún feminismo. ¿Querés explayarte en el concepto de explicarlo un poco mejor? ¿Qué es lo que, cuál es tu posición o también la estarás revisando? Sí, porque por ahí hoy escuchando a las chicas, ponele, con el tema del aborto, a mí me hicieron ver otra mentalidad que quizás yo en mi cabeza nunca lo había planeado. A mí me pasó algo muy de chica con el tema del aborto, entonces como que yo tampoco me voy a poner, yo siento que no me identificaría con un pañuelo verde a favor del feminismo, porque yo pienso que hay otras formas de hacer feminismo, o sea, yo no estoy de acuerdo con la violencia de género, no estoy de acuerdo con la trata de personas, no estoy de acuerdo con un montón de cosas, que eso también implica feminismo, no solo decir quiero que sea un aborto, estaría bueno que sea seguro y gratuito, porque por lo que yo pasé de chica, no fue seguro, o sea, yo hoy la cuento porque gracias a Dios la puedo contar. Hay gente que no la cuenta. Si la pones a pensar así como le contaban hoy las chicas, claro, es de otra forma mirarlo. Uh-huh. Pero también no estoy de acuerdo en mostrar tetas. Hay cosas que no, ponele. Pero sé que hay otras cosas que a nosotros nos pueden ayudar. Aparte siendo todas mujeres unidas, tenemos casi las mismas experiencias, la mayoría. O sea, es algo que entre todas quizás lo podemos cambiar. Pero se respetan diferentes posturas. Uh-huh. Eso es lo bueno también. Que entre nosotras podemos decir lo que pensamos y no vamos a ir al ataque. Cada una tiene su postura y se respeta. Y de ahí ver lo que mejor podemos sacar entre todas. Es la idea. Bueno, y para eso, por ahí, contanos un poco, Georgie, el concepto de feminismo villero, que es algo así como lo que está explicando Tati. Claro, lo que dice Tati es el feminismo villero, así como lo dice ella. Nosotras, el feminismo villero es que las mujeres estemos en una ronda compartiendo unos mates, que las vecinas de los barrios, parar la olla de los comedores, merenderos, organizarnos, que las villeras salgamos a reclamar y a por nuestros derechos. Bien. Existen estos, no sé si decirle ruidos, pero estas miradas distintas de lo que es el feminismo, uh-huh, supongo, porque cada persona viene de una experiencia también personal, ¿no? Quiero decir, vos que lo estás conceptualizando un poco más y venís laburando en eso, por lo que se ve, ¿con qué te encontrás en ese camino? Sí, hay muchas vecinas que tienen un rechazo hacia el feminismo, porque cuando escuchás la palabra feminismo, vos lo primero que decís es como decían, Tati, vos las locas en teta, haciendo quilombo, claro. Es lo único que se te ocurre y bueno, es otras claro, cosas. Es también un estigma de una mala prensa del feminismo. Claro, sí, lo que obviamente muestra la televisión. Claro. Sí, que siempre muestra todo lo malo, pero no lo bueno. ¿Y se puede crecer en esa relación, digamos, con las personas que vienen primero con esa mirada, si querés, desconfiada del feminismo? Sí, cuando llegás con la información, cuando vos llegás al barrio con la información y con esto, porque a nosotras en los barrios no tenemos información de nada. Y la única información que tenemos es sentarnos a mirar la tele y recibimos todo eso. Claro. Pero no la información de una ronda de mujeres en hablar de violencia de género, en hablar de que si alguien te toca está bien, está mal. Es eso, la información que falta en el barrio. Muy bien. Nuestro feminismo villero hace eso. ¿Conocías Santa Rosa vos? No, es la primera vez que vi. ¿Qué opinás? No, me re gustó. Sí. Bien. Bueno, más vale que si quieren agregar algo más ahora, tienen el micrófono abierto para decir lo que se les antoje. Les agradecemos por haber venido a charlar, a conversar, y un gusto ha sido escucharlas. y de verdad que digan lo que quieran. Agradecer este un tema que querían invitar. Plantear y salió, invitar, lo que sea. Sí, queremos invitar a quienes se quieran sumar a esto, a llevar adelante la asamblea de Alma Fuerte. Se necesita siempre mucho cuerpo. Bueno, y después también a quienes quieran dar donaciones para el merendero, también para los talleres. Funciona el taller de arte, que quizás pintura, hoja, sirven. Y bueno, invitarlos a que se sumen. Bien, gracias, Tati. ¿Algo que agregar? No, más de lo mismo de ella. También iba a decir lo de las donaciones y que se sumen los talleres. Por lo general estamos lunes, miércoles, viernes, así que... En el Almafuerte están hablando. Fuerte. Lunes, miércoles, viernes, ¿a qué hora más o menos? Maipú, Catamarca, 4 de la tarde más o menos en adelante. Bien. Bueno, muchas gracias, de veras. Gracias. Las despedimos a Georgina y Tati y les agradecemos que hayan pasado acá por la Kermés de los Sábados.